¿Para qué encontrar mi propósito si yo lo que necesito es dinero? Yo necesito dinero. Mi familia necesita dinero. ¿Por qué debería emplear mi tiempo buscando un propósito? No les mentiré. Hace unos meses yo también pensaba así. Los cubanos vivimos en una eterna carrera por la supervivencia. La maldita circunstancia del agua por todas partes, como escribiera Virgilio Piñera, nos ha obligado a posponer cualquier plan a largo plazo y pensar en la inventiva. Hemos vendido dólares, cuchillas de afeitar y maní. Hemos traficado con café, queso y mariscos. Nos hemos metido en esquemas piramidales, etc. Cualquier cosa que dé dinero rápido es bienvenida para sobrevivir a nuestra maldita circunstancia. Pero aún en el contexto sui generis en el que nos tocó vivir, las cosas están cambiando. Los aires se tornan diferentes y es que aún con sanciones internas y externas, sin muchas libertades, la consigna nacional se va transformando en emprender o morir en el intento. Ya no vale el businessito de turno ni la luchita que conseguíamos por el do en un empleo con el Estado. Los cubanos por fin estamos comprendiendo que la verdadera emancipación está en el emprendimiento, sobre todo en las formas descentralizadas y en el comercio electrónico. Pero para ello no bastan las manos, ni el pecho, ni las piernas, ni el empeño, como dijera Silvio Rodríguez en una canción. Para emprender, lo primerísimo es encontrar nuestro propósito, una razón por la que salir de la cama cada día, y esta no puede ser solo el dinero. El dinero es una consecuencia de nuestro sacrificio y trabajo. Nosotros debemos ir más allá. En una charla de TED, la coach española Cristina Muñoz pone un ejemplo que a mí me encantó. Imagínense que están en una habitación llena de gente. En la habitación hay un ataúd y dentro del ataúd te encuentras tú. Estás en presencia de tu propio funeral. ¿Qué crees que está diciendo la gente de ti? ¿Qué aspecto de tu vida crees que estén recordando? Este ejercicio despertó algo en mí y me dije, ok, hay que hacer algo más. Si uno se concentra solo en la búsqueda de dinero, terminará gastando ese dinero y tendrá que volver a buscar otra vía de obtener más dinero, llevándote esto a un círculo sin fin. Debemos ser capaces de crear, de ser personas útiles, de dejar una impronta y lograr que se nos recuerde por ello. Cuando emprendes con un propósito, no importa que pasen varias semanas y no vendas. No importa que tu startup no se convierta en una empresa en 6 meses. Cuando has encontrado tu propósito, comprendes que el camino tiene que ser escalable y aprendes a enfocarte en llevarlo a cabo. Por el contrario, cuando no sabemos a qué vinimos y nos enfocamos en la generación de dinero, es muy probable que nos dejemos llevar por las distracciones y los falsos atajos. Slick, la empresa de comercio electrónico para la que trabajo actualmente, ofrece de manera gratuita un programa de 21 días para descubrir, productizar y empoderar nuestro propósito llamado Slickigai. Este programa se sustenta en la filosofía japonesa del Ikigai, que quiere decir aquello por lo que saltamos de la cama cada día. En la primera semana de Slickigai vamos a enfocarnos en encontrar esa intersección entre lo que amas hacer, en lo que eres bueno, lo que el mundo necesita y por qué se te puede pagar. Es decir, tu Ikigai, es decir, tu propósito. Las semanas 2 y 3 vamos a emplearlas en la productización y empoderamiento de ese propósito, o sea, cómo convertirlo en un producto mínimo viable y cómo llevarlo a la venta a través de una herramienta de comercio electrónico como Slick. Todo esto, por supuesto, va a dar al traste con la generación de riquezas, pero antes debemos comprender todo lo que con mis palabras he descrito aquí. Sí, mi familia necesita dinero. Yo necesito dinero, pero lo voy a generar a partir de la productización de mi propósito.